Tenemos más noticias municipales a esta hora y las vamos a compartir con ustedes. Así es pues. Vamos con más noticias municipales para toda la comunidad de Puente Alto que nos escucha y comparte a esta hora a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Y eso tiene que ver con el deporte. Sí, por unanimidad aprobamos el proyecto para mejorar el muro de escalada del gimnasio Gabriela, muro que es una de las más grandes de la región. Esta renovación permitirá ampliar la posibilidad de entrenamiento y fomentar la práctica de este deporte en la comuna, ya que tiene muchos entusiastas y adeptos. Muro de escalada en gimnasio Gabriela. Se viene un recambio para este Puente Alto. Grandes noticias municipales para toda la comunidad que nos sigue a esta hora. Radio Puente Alto informa.